Continuamos aquí entre mate y mate compartiendo la mañana 10:26 minutos y como les anunciábamos, estamos en línea ya con el actual ya presidente del Consejo Deliberante y del bloque del PRO, Hernán Juárez. ¿Cómo te va? Buen día, Hernán. A ver si te puedo. A ver, espera. Ahora me parece que nos escucha. Hernán, ¿me escuchás por ahí? A ver, espere que lo sacamos un poquito acá. A ver si lo tenemos ahora, Hernán, ¿me escuchás? Sí, yo te escucho perfecto. Ahora está perfecto. Pues estamos estrenando nueva consola con el híbrido, así que sos la primer comunicación al aire. Bueno, buen día, Hernán. Ahí anunciábamos un poquito, ¿no? El anuncio, bueno, la presidencia del Consejo Deliberante nuevamente en una sesión que, bueno, ha dado muchísimo que hablar. Recién hacíamos una introducción un poquito, ¿no? De el marco en el que se da, el contexto, el anuncio también de una presunta licencia del actual intendente. Bueno, contanos un poco cómo se resolvió finalmente tu presidencia ahí en el Consejo Deliberante. Bueno, el día viernes fuimos convocados para una sesión extraordinaria. La verdad que para mí era una sesión más. Cuando llegamos a la sesión y ya prácticamente avanzada la misma, el concejal Rodríguez propone que sea el que se pueda realizar en ese momento si estábamos todos de acuerdo, la sesión preparatoria estaba bien, porque en realidad está dentro de los parámetros que exige la ley, que la ley dice que tienen que ser 10 días antes del 1 de marzo, que es el inicio de las sesiones ordinarias. Y la sesión preparatoria es un proceso por el cual en el Consejo Deliberante se designan las autoridades que van a ejercer la función durante el periodo legislativo que viene, que está por comenzar, ¿no? Así que, bueno, se pidió un cuarto intermedio. En ese momento empezó a llegar gente del Ejecutivo, gente que acompañaba a Gabriela Negri, que empezó como un poco a apretar para la situación, para que se dé una situación ahí de elección favorable para Gabriela. Acá tengo que hacer un paréntesis porque Gabriela pidió justamente en esa misma sesión, se presentó para ocupar la banca que ella había pedido licencia, del cual ella había pedido licencia para ir a ejercer funciones al Ejecutivo. Uh-huh. Gabriela era presidenta del Consejo Deliberante y yo era vicepresidente. Gabriela pidió licencia, se fue al Ejecutivo, y bueno, quedé yo ocupando la presidencia del Consejo. Sí. Ella se presentó ese mismo día para pedir su banca. En una situación, en un contexto de amenazas y de gritos, para que, bueno, eligiéramos nuevamente a Gabriela como presidenta, cosa que no sucedió. Los concejales me propusieron a mí y bueno, me eligieron a mí para que siga presidiendo el Consejo Deliberante este año que he comenzado. Sí, reedita aquella situación que se vivió en el 2015 también, ¿no? Que fue muy similar, incluso me acuerdo de haber conversado con vos y había sido también de alguna manera violenta el posicionamiento de María Gabriela Negri en aquel momento como presidenta. Digo, estoy diciendo violenta, probablemente, bueno, aparezca, podamos bajarle o después se baje el nivel de confrontación, pero de todos modos, vos en aquel momento también habías confesado que te sentiste agredido. ¿Qué pasó? Mirá, que no se pudo resolver? Sí. Mira, en esta oportunidad no tan solo yo me sentí agredido, sino que todos los concejales se vieron agredidos con insultos y con amenazas. Tal es así que tuvimos que salir los concejales juntos, porque teníamos miedo de salir afuera. Tuvimos que salir el grupo junto de concejales porque teníamos miedo de salir afuera a la calle. Uh-huh. Esto realmente fue lo que pasó, y los concejales, yo estoy amenazado, y los concejales me estuvieron mandando mensajes durante todo el fin de semana, preguntándome cómo estaba, que si necesitaba algo, si estaba bien, cómo me siento de ánimo, cómo estoy. Sí. Por toda esta situación, Yo ando por la calle con cuatro ojos, qué sé yo. Sí. Es difícil, me imagino, a la audiencia o a la gente que se fue enterando de esto, insisto, por segunda vez también, esta situación tensa, difícil pensar que no habían conversado antes, digo vos y el resto de los bloques de oposición. No, ¿cómo iban a esa posición? ¿Vos ya llevabas la idea de seguir asumiendo la presidencia? ¿Cómo? No, es que fue todo sorpresivo, porque en realidad lo que yo pensaba era que, bueno, Gabriela, una vez haciéndose cargo de la presidencia del Consejo, tal como se venía rumoreando, iba a ser ella quien convoque a la sesión preparatoria, que, vuelvo a repetirte, tiene que ser 10 días antes del 1 de marzo, y estábamos dentro de los términos. Es decir, yo supuse que la sesión preparatoria podía llegar a ser entre hoy y mañana, o hasta el mismo miércoles. Sí. Pero no que el viernes se iba a dar esta situación de elección de autoridades, ¿no? Ahora, con tu voto, ella hubiera sido presidenta del Consejo Deliberante. ¿Por qué no obtuvo tu voto, tu acompañamiento dentro de la misma fórmula del proyecto de Cambiemos? Es que ella no se presentó para ser presidenta del Consejo. Después lo postularon a Carlos Rosa. Ajá. Sí, hola. Hola. Sí, ahí te escucho. Ella no se presentó después, decidió no presentarse para hacer que nadie la propuso. Sí. Después de estos altercados, cuando se de, porque esto pasó en un cuarto intermedio, cuando se vuelve a la sesión, bueno, no la propusieron. ¿Qué quiere que le diga? Sí. Hernán, pasó muchas cosas, ¿no? Estos años, tanto aquel 2015 conflictivo al comienzo con esta decisión parecida a la que actualmente sucede, después las dobles renuncias del intendente que mostraron también estas confrontaciones internas dentro de la alianza. Hay una aquí en la inminencia de público conocimiento que el intendente tiene previsto una operación que le llevará por lo menos 2 meses de reposo, Mire, de licencia. ¿Cómo ve la situación? los conflictos anteriores en realidad fueron conflictos entre ellos, entre el radicalismo, dentro del radicalismo, que nosotros no tenemos nada que ver. Fueron conflictos que se dispararon y que se gestaron dentro del núcleo del radicalismo. Nosotros en eso no teníamos nada que ver, ¿eh? Y con respecto a la operación de Buffoni, la verdad es que no me siento en condiciones de asegurar nada, porque no tenemos nada que así lo confirme. El Consejo Deliberante no hay nada, no tenemos certificado, no tenemos nada. O sea, Sí. no puedo decirle sí, mire, la verdad que se tiene que operar o no. Se dice que se tiene que operar de la rodilla, pero la verdad que yo no sé. No estoy en condiciones de decírselo. Claro, no, creo que lo del viernes confirma esto, porque el énfasis que pusieron en que ocupe Sí, la bueno, presidencia. pero sí, bueno, pero no, yo no hay nada que oficialmente indique que esto sea así. Claro. Está bien. Está bien. Quedan las presunciones de lo que puede Sí, haber. lo que dijeron los concejales, pero bueno, yo, a ver, lo que nosotros queremos, y particularmente yo, es que Buffoni gobierne estos 2 años tranquilo. Que estos 2 años gobierne tranquilo. Que termine en el 2019, y que si él decide, y si la gente decide que vuelva a ser intendente, que lo vuelva a hacer. Pero que este tiempo lo transite tranquilo. Te hago una más, Hernán, pero porque uno presumía, venía viendo, digo, en términos periodísticos, lo diría así, y me parece que muchos vecinos también, que la familia Negri estaba teniendo una incidencia fuerte, importante, en la política de Capilla del Monte, intentando también incidir cada vez más en la de Córdoba. ¿Te parece que hay algo de esto que tiene que ver también la incidencia de Mario Negri, de María Gabriela Negri dentro del actual gobierno también municipal? No sé, la verdad no sabría decirte. Yo lo que puedo decirte es que Gabriela ocupó un lugar que los concejales le confiaron para que, bueno, en el periodo que decide renunciar, ella pueda hacerse cargo del municipio. No más que eso, ¿viste? Pues eso es una cuestión de que la gente evaluará, pero yo creo que esto se da así, en ese periodo, en ese momento. Y bueno, yo, más que ver lo que ocurrió en su gestión, y otra cosa no tengo como para aportar, ¿viste? Uh-huh. No, otra cosa no tengo para más que decir. Claro, no, lo no que visto ocurre afuera de a nivel la... provincial, viste, ya escapa a lo que yo pueda conocer, ¿no? Sí, bueno, es lo que uno imagina de él. El otro día Mario Negri anunció que quiere ser gobernador, también obviamente Héctor Baldassi entra en esa disputa, y bueno, me parece que lo que nos cuesta a todos ver desde afuera, sí, es esas confrontaciones internas que nos llevarán de acá al 2019, ¿no? Y bueno, escapa, la verdad que escapa a mí, no sabría decirte, no he conversado todavía con hace mucho que no converso con Héctor Baldassi. La verdad que hay mucha gente que quiere ser candidato a gobernador, no solamente ellos, hay mucha gente. Uh-huh. ¿Viste? ¿No? Y bueno, es lo que pasa siempre en un Estado democrático y bueno, está bien. Bueno, no Que está se bien presente que gente. Usted, digo, que incida en las decisiones por ahí que no parece que seas vos o sea María Gabriela Negri y tenga una incidencia en la política local, ni positiva ni negativa. Digo, parece más esas confrontaciones que tienen que ver con la política. Por eso te lo tiro como para que vos digas tu mirada, no porque yo esté afirmándolo, pero vamos perdiendo esa credibilidad. A ver, ¿qué están jugando? Esa es la mirada, ¿no? ¿Qué pueden estar Mirá, jugando? yo lo que pase a nivel provincial, la verdad que no escapa a lo que yo pueda conocer. Y en lo que pasa acá a nivel local, lo que puedo decirte es que el Consejo Deliberante, yo fui electo por la gente y el Consejo Deliberante, la mayoría definió que yo sea el presidente del Consejo, del Consejo, que continúe la presidencia. Presidencia que la vengo presidiendo también desde el 2017. Entonces, bueno, eso es la realidad. Después, son especulaciones y análisis políticos. Cada uno hará su análisis y bueno, tendrá su opinión respecto a lo que ocurre y a lo que puede ocurrir. Bien. Pero la realidad es esta. La última, Hernán, está roto el bloque Cambiemos en este momento, digo, en función de que el resto de los concejales acompañaba a María Gabriela Negri también, y después de esto, de las amenazas y todo, uno puede decir que no está el bloque hoy unido. No sé si está roto, pero no está en un momento pleno. Bueno, eso te puedo decir. Está bien. Hernán, te agradecemos mucho la comunicación. Otro día por ahí charlamos más en extensión acá en el estudio. Dale, cuando guste. Un abrazo grande. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí conversábamos con el concejal que representa Cambiemos dentro de la alianza por el PRO, Hernán Juárez, que se ha convertido el viernes pasado en presidente del Consejo Deliberante.